y después esta denuncia tomada por la PDH de la provincia de San Luis, un caso de una chica que fue detenida en la calle y que después apareció muerta en un calabozo de una comisaría. Nada nuevo, nada que no contemos todos los días, pero con la excusa de la pandemia había sido llevada a la comisaría. Como queremos tener más precisiones de eso, porque estamos contando todos los días diferentes situaciones donde las fuerzas de seguridad de alcance nacional y provincial están haciendo lo que hacen todos los días, pero ahora como con cierto aval, queremos, con cierto aval social o con más aval social que antes, queremos tomar contacto con la presidenta de la PDH de la provincia de San Luis, con Lilian Videla, que ya está en línea para charlar con nosotros. Lilian, bienvenida una vez más al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele, en este caso contigo. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto y gracias por llamar. En estos momentos necesitamos el apoyo de toda la prensa, porque esto no puede quedar así, el avance que está teniendo la fuerza de seguridad, la policía en este caso, ¿no es cierto? Bueno, ¿nos contás sí. precisamente cómo fue este caso? Mira, este caso, lo que se sabe, se sabe lo que ha publicado ahora desde la justicia, que no sé si ustedes lo han leído, como que la señora iba en bicicleta contramano, la llamaron para que se identificara, según ellos, y la señora, ya no había una cama, la puerta mide como 2 metros, y con un cordón de la campera o del buzo, no sé qué, se va a colgar una persona. Es ingenuo, es pensar que somos todos estúpidos. Bueno, el informe de la justicia dice que así fueron los hechos, que la señora estuvo en la comisaría, entonces la detuvieron y a las horas apareció muerta. Ahora, la detienen a las 10 y a las 17 la encuentran muerta, y antes, en todo ese periodo, la policía no hizo nada. Ahora, también sabemos todos que cuando te llevan a la comisaría o a cualquier lugar de detención, te sacan los cordones, te sacan todas las cosas con las que te puedas agredir. Esa es una función de la policía. Nada de eso ocurrió, la dejaron como estaba. A ver, son todas incoherencias. Y a la familia le querían dar el cuerpo incinerado para que se lo llevara a Mendoza, lo cual la familia se opía. Las hacen desnudar, les ponen las esposas, los grillos, y las tienen ahí 18 horas paradas. ¿Qué es esto? Volvemos a la época de la dictadura. Ayer hay otra denuncia de la toma también. Dos chicos, un varón que va a ayudar a una abuela que vive en el campo. A la salida del campo, eran las 8 de la noche, los detienen a él y a la novia y los traen a San Luis. ¿Para qué a San Luis a la madrugada los devuelven? ¿Qué están haciendo? ¿Terrorismo de Estado? Se olvidaron que hace 40 años se acabó la dictadura y nunca más lo vamos a permitir. Y bueno, pero esto, muchachos, no es solamente en San Luis. En Córdoba está pasando, Santa Fe, Buenos Aires, todos los días lo vemos. El otro día invadieron una familia, una comunidad huichí en el Chaco. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y lo de San Luis es muy grave. Y hay todo un ocultamiento de parte del gobierno. Nosotros ayer no nos hemos podido poner en contacto con nada más que con un funcionario de seguridad que, bueno, dice lo mismo que dicen los diarios ahora del poder, y con la gobernación imposible. Así que estamos tratando de comunicarnos a nivel nacional para hacer la denuncia en Derechos Humanos de la Nación. Claro. No podemos seguir permitiendo eso. Claro. Estamos charlando con Lilian Videla. Ella es la presidenta de la PDH. Hola. En la provincia. Hola. ¿Sí? ¿Nos estás escuchando allí? No, se fue la voz. A ver, bueno, igual iba a presentarte a Giselle Rigaloff, que es una de nuestras compañeras que está a la distancia, para poder hacerte una pregunta. Buen día, Lilian. Bueno, te iba a preguntar qué se está viviendo en San Luis en este contexto, y nombraste, narraste varias situaciones, 3 por lo menos, y empezaste diciendo que la policía de San Luis es una policía brava. Fuera de este contexto, ¿por qué es lo que te lleva a decir que la policía de San Luis es una policía brava? Y bueno, mira, hará 15 años por ahí asesinaron a dos pibes en Villa Mercedes y nunca se supo nada, se borraron todas las huellas, el juicio duró años y bueno, nunca se supo qué, parece que los chicos estuvieron pasando por un lugar que el poder no le convenía, parecería ser que había una fiesta, no sé qué, y bueno, los chicos Luzla Martínez, cerca de cuando asesinaron a la chica en Catamarca, fue por más o menos por esa época. Hará 4 o 5 años, la policía, por orden de la gobernación, arrasaron acá en el Durazno con las máquinas, familias para apoderarse de los lotes. Ahí también estuvimos nosotros, pasaron las topadoras, levantaron todo y dejaron a la gente en la calle. A otra familia de enfrente de ese mismo lugar, del Durazno, le arrasaron la casa. El dueño de esta finca, que era un ingeniero muy conocido y querido de acá, había donado para la escuela, había donado para la iglesia. Sin embargo, el gobierno mandó y la policía pasó las topadoras. Esa es la manera de actuar. Y bueno, de eso podría contar infinidad de hechos policiales, ¿no es cierto? El caso del joven Madaf acá, que es, eso fue acá, bien, como Dios decía, ¿no? Aparece muerta una joven, primero desaparecida, después muerta. Le hacen decir al que hubiera sido el noviecito que él la mató. Lo llevan a buscarla en un lugar que por supuesto no había nada. Al chico lo contagian de SIDA en la cárcel y ahora, hará 2 años, aparece la noviecita viva que vivía acá en el Encón, a 100 y pico de kilómetros de la ciudad de San Luis. Y el chico hoy está terminándose porque está contagiado de SIDA, porque vive en la miseria, él y su familia. Y bueno, ¿y la justicia qué? ¿Cómo le devolvemos la vida a ese muchacho que tenía entonces 20 años y hoy tiene 40 y pico, está terminado? El caso Madaf, búsquenlo, están todos los antecedentes en las páginas. Uh-huh. Y la noviecita famosa esa vive con su familia, casada, con hijos, acá en el Encón de San Juan, casi límite con San Luis. Y bueno, esa fue la policía. Uh-huh. Que lo destrozó al muchacho. Entonces sí, es una policía y bueno, y estos casos los conoce la justicia, los conoce el poder político. Y bueno, hay impunidad, si tengo que decirlo, hay impunidad. Nos hacen recordar a las peores épocas de la dictadura. Uh-huh. Lilian, te agradecemos este contacto con el programa de la cuarentena en Radio La Retaguardia, con Hasta que vuelvan los abrazos. Seguramente esperamos por lo menos más adelante volver a convocarte, como ya lo habíamos hecho el año pasado, para charlar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad allí en la provincia y no por lo que está pasando vinculado a violaciones de los derechos humanos del día de hoy, como fue el caso de esta mujer. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hemos charlado con Lilian Videla, ella es la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la provincia de San Luis. www.slabulla.org. Comunicación alternativa.